Sigo bebiendo luces por las mañanas. Sigo soltando risas alrededor para que inunden mi cuarto de madrugada y me olvide que aún yo no te olvidé. Y me olvide que aún yo no te olvidé. Sigo teniendo en mente una playa mansa con caballos marinos curtiendo el sol. Sigo mirando el mapa y trazando líneas, aunque me quede lejos tu corazón. Ya verás cómo poquito a poco sabré olvidar. Ya verás cómo poquito a poco sabré olvidar. Sigo escondiendo escritos bajo mi cama. Sigo subiendo al techo a mirar mejor. Sigo robando el brillo de las hamacas. Sigo siendo ese niño que te siguió. Ya verás cómo poquito a poco aprendo a olvidar. Ya verás cómo poquito a poco aprendo a olvidar. Ya verás cómo poquito a poco aprendo a olvidar. Ya verás cómo poquito a poco aprendo a olvidar.